Buenas noches, qué susto, mamá, qué susto. Pasa que estoy con tecnología de punta y todavía no la sé usar bien. Bueno, buenas noches a todos, perdón por la demora, esto es Boomerang. Y bueno, y como podrán observar, Javier sigue de licencia, así seguirá hasta fin de año. Pero lo que yo quería decir a todos los oyentes, las oyentas, les oyentes de este humilde programa, que nos tenemos que referenciar a Boomerang, porque Palabra Mundo nace como columna de Boomerang. Si entramos a la página de la radio, en la grilla de programación, encontramos el icono de Boomerang, el murciélaguito. Y ahí hay que cliquear cuando tratamos de buscar en on demand, mosradio.com, programas anteriores. Entonces, si vos entrás a la página, no vas a encontrar Palabra Mundo en ningún lado. Vas a encontrar Boomerang. Lo mismo, el face del programa se llama Boomerang, un programa de radio. Así que hasta fin de año, así vamos a seguir. Y próximamente, para el año 2020, este año doble, como decía nuestra amiga, que la estamos esperando y no sé qué corno le pasa, que no aparece. El 2020 será distinto. Bueno, muy bien, dicho esto. Dicho esto, tenemos la musiquita de Dama Azul. Y como veníamos diciendo, el 2020 será distinto. Igual, el ciclo este que se dio en llamar Leer con Amigas, hoy llega a su fin. Llega a su fin así, tal cual lo habíamos pensado, con una invitada, con lecturas respecto de alguna autora elegida. Bueno, así. De esta forma termina hoy. Va a haber dos programas más, el 6 y el 13 de diciembre, pero van a ser como jugando con estos cambios, que ya venimos haciendo estos cambios en programas anteriores. Hubo programas que no tuvimos invitada y hubo programas en donde leí textos de varones. Así que bueno, el 13 de diciembre sí será el último programa del 2019. Luego, bueno, partimos hacia la Patagonia rumbo a encuentro con la familia, cumpleaños del nieto, Navidad. Luego regresamos. Bueno, razones obvias, todo el mundo sabe. Enero, merecidas vacaciones. El lapsus interruptus veraniego. Así que ya saben, no te pierdas estos tres últimos programas. Este que viene ahora se las trae con una invitada que no te la podés perder. Dicho esto, vamos a un temita y presento a mi invitada. Bueno, querida, al fin viniste. La última fui. La última. Han venido todas mis amigas, pasando por la bruja, por la que defiende los derechos humanos, por tus amigas, por tus parientes, por tus cuñadas, y la última yo. Pero querida, te invité. La del estribo. Te invité 80 veces, me hiciste cambiar de cita, me dejaste plantada un día. La última, si no me venía hoy yo me quedaba fuera de todo este proyecto. Mira, querida, mira, querida, yo pensaba comenzar este ciclo con vos y no me diste ni 5 bolas. Desde que te casaste, chao, te perdí. Te perdí, y eso que fuiste mi primer pareja. Claro, claro, es cierto. Bueno, querida, ¿cómo es que te llamás vos? Bueno, yo soy Ana María. Tejuno del barrio, me parece. Del barrio, sí, tengo 60 y pico, y los 60 y pico los viví acá, en la misma casa. Así que soy una antigua, no vieja, una antigua escaladense. Ajá. Así que bueno, eso. Y bueno, y contá algo más, ¿dónde laburás? ¿Vos laburás? ¿Es algo? Sí, ya llevo 43 años en la bendita Municipalidad de Lanús. ¿Cómo es que decís Municipalidad? De Lanús. Bueno, todos sabemos quién la maneja hoy, quién es el ejecutivo, y verdaderamente elegido la estamos pasando. Elegido por el pueblo. Sí, se dará cuenta el pueblo de a quién vuelve a votar. Pero los trabajadores le estamos pasando mal. Bueno, pero eso después. Eso después vamos a tener. Recordemos los buenos tiempos en que andábamos por las rutas. Por las plazas. ¿Dónde nos conocimos? En la Plaza Escalada, en la Asamblea del 2001. Mira vos. Así que bueno, ahí formamos parte de la Asamblea y de ahí no nos desenganchamos más, siempre codo a codo. Ajá, mira que se han forjado amistades en esa asamblea, ¿eh? Sí, son lazos solidarios que eso después deriva en estas cosas. Qué latino, sí, han pasado muchas, sí. Muchas amigas, como dijiste, amigas comunes que han rememorado la Asamblea Barrial de Escalada. Por el programa. Claro. Si yo fui la última. Me están cerrando la puerta, me están apagando el micrófono. A vos te parece. La menos querida. Pero después hicimos otras cosas. Sí. No hicimos cosas innombrables. Todo lo que hicimos lo podemos decir. Sí, porque fue públicas, ¿no? Siempre tomamos las plazas, las calles, los colegios, pero siempre desde lo público. ¿Y qué hicimos? Y fuimos, ¿te acordás? Profe del Bachi. Es, hace un ratito nos encontramos en Huelga de Amores, estaba la Tana. Bueno, anduvimos por las plazas, anduvimos por los encuentros, anduvimos por la UNLA, con una agrupación, ¿no? Gesta. Con el grupo. Con la amiga Viviana. Así que bueno, anduvimos. Anduvimos. Aportando, construyendo de a poquito. No en vano tenemos tantas arrugas. Querida mía. Esperá que la tecnología de punta se me va, ¿vio? Cada tanto se me escapa. Bueno, ¿qué nos trajiste, queridita? Bueno, yo la verdad que pasé momentos difíciles. Yo como les dije antes, tengo 60 y pico de años, no digo el pico. Pasé el proceso que fue terrible, ¿no? Y esto es un nuevo momento de nuestra querida Latinoamérica muy, muy triste. Y me emociona mucho ver a las mujeres de pollera. Esas mujeres ahí con tan humildes, tan sencillas y sin embargo, cómo ponen el cuerpo junto a sus hombres, ¿no? Entonces, bueno, traje a una poetisa, Elvira Espejo Aica, con algunas poesías de ella, porque verdaderamente me moviliza mucho ver a las mujeres de pollera, cómo salen a pelear, ¿no? Y cómo se despertaron. Entonces, bueno, traje unos versos de ella. Esperá que yo tengo que abrir algo como para aportarte algún dato con Elvira. Bueno, Elvira nació en Oruro, es tejedora, vieron que estas mujeres son muy tejedoras, poetisa, narradora, tiene una gran producción literaria, habla aymará y quechua, y ha participado y ganado, ¿no?, muchos concursos literarios. Desde muy chiquitita. Desde muy chiquitita, sí. Sí, sí. Ella tuvo el premio Casas de las Américas en Cuba, teniendo, no sé, 12 años o 14 años. Sí, sí, aparte es cantante, es música. Hace jazz, un jazz aggiornado, ¿no? Una cosa que ayer estuvimos escuchando, una cosa muy, muy rara, decía yo, ¿no? Nosotros habíamos preparado un tema de este grupo Las Sendas, que... ¿Eh? Ah, es este finalmente. Bueno, entonces el tema que estamos escuchando, subir un poquito a ver. Esta música es y ahí está la voz de ella, de Elvira. No sé si será aymara o quechua que está cantando, pero canta en idioma originario. Sí, sí. ¿Algo más antes de escuchar los poemas? Que quiero que todas las y los escuchen, porque verdaderamente, y recordemos a estas mujeres, ¿no? A mí se me pone muy, hasta me moviliza muchísimo, se me cae hasta un lagrimón de verlas a ellas. ¿Cómo pelean? Que pelean desde todas las trincheras. Es decir, pelean en la calle al lado de sus compañeros, con dinamita en la mano, ¿no? Con palos en la mano, resistiendo el golpe de Bolivia, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado, fue golpe. Pero también estudian, ¿viste? Uh-huh. Estudian, ganan premios, escriben, son poetas. No son cualquiera. Sí, como no se las estigmatiza, ¿no es cierto? No son cualquiera. Uh-huh. Si te parece, Gaby, escuchamos el primer audio. Esta flor de rosados y tres colores, traicioneros, son todos los señores. Estrella que brilla, estarás brillando, y mientras la gente estará peleando. Flor de la manzana, estarás floreciendo, y mientras el tiempo estarás pasando. Parece que voy a tomar chicha de maíz. Parece que voy a casarme con mis versos. La gente de noche es de negro y blanco. La gente de día es de 2 y 3. Por el agua que he de pasar, tú pasarás. Cuando yo me vaya, con el viento frío te juntarás. Llegaré a los valles en busca de mis hermanas. Llegaré a donde sea en busca de mi tierra. No podrás olvidar mi árbol de río, mi agua de río, mi corazón de río. Nunca podrás olvidar. Sabedora, artista plástica, cantadora, narradora, cuentista, poeta, ensayista, textilera, investigadora y directora del Museo Nacional de Etnografía y el Folclore de La Paz, Bolivia. O al menos esto lo era hasta antes del golpe. Mujer con pollera. Mujer con pollera. Con pollera y con su sombrerito. Ajá. ¿No? El tan característico de ellas. Qué fuerte, ¿no? Me suena, tiene reminiscencia feminista. Se queja de los señores. De los señores, sí, sí. ¿No? Y dice que va a buscar a las hermanas. Que sí. Así como va a buscar a su tierra. Busca a sus hermanas. Busca a sus hermanas. Tiene algo. ¿Te parece que lea algo más? Sí, dale, a ver. Bueno, dice esta reseña que en colaboración con el músico boliviano Álvaro Montenegro produjo DVDs de música contemporánea, entre eso lo que estábamos escuchando, La Senda. Ganó el primer premio Eduardo Avaroa en Artes, especialidad textiles originarios en La Paz, Bolivia, en 2013. Y el primer premio Fomento a la Creación Nativa en Literatura, especialidad poesía, en el marco del quinto Festival de Arte Surandino, Arica Barroca, Chile, 2018. No es una improvisada. No, no. Ninguna, es una investigadora, estudiosa, una mujer de la ciencia. Ella también tiene un trabajo que tiene que ver con las mujeres, mujeres de ciencia, y todo su saber con respecto a los tejidos, todo lo que es la fábrica textil. Más de una le envidiar el currículum. Sí, sí. Dice Incai. El Inca cura está viniendo, dice Incai. ¿De dónde está viniendo? Dice Incai. Cuando un pueblo nuevo se está construyendo, dice Incai, el cura está viniendo, dice Incai. Desde Chuquiago, dice Incai. Tambo por tambo está viniendo, dice Incai. Kilómetro a kilómetro está viniendo, dice Incai. Cuando un pueblo se está armando, dice Incai. ¿Por qué estará viniendo a este pueblo? Dice Incai. ¿Dónde está el cimiento? Dice Incai. Cuando el pueblo se está armando, dice Incai, el cura está viniendo, dice Incai, tambo por tambo está viniendo, dice Incai, kilómetro a kilómetro está viniendo, dice Incai, el cura está viniendo, dice Incai, apúrate y prepárate, dice Incai. Leer el poema Dice Incai de Elvira Espejo Aica. Mujer con pollera. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policías. Que no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. Que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Violeta Parra, Viola Chilensis. Son ellos y ellas, estudiantes quienes encendieron la mecha, quienes nos despertaron, quienes nos mostraron las grandes alamedas por donde nos tocaba caminar ahora con banderas y consignas en la nueva Plaza de la Dignidad. Son ellas y ellos, estudiantes, quienes nos abrieron los ojos y quienes entregaron sus ojos para que ya no nos los puedan cerrar más. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen. Qué lindo, hermoso. Bueno, seguimos en Latinoamérica. Nos hemos mudado a Santiago de Chile. Escuchamos la voz de, bueno, la canción de Violeta Parra y la voz de una amiga de una invitada más a este programa en este día, Maya, quien vive en Chile de hace unos cuantos años, tiene una hija chilena, su familia chilena. ¿Y hace cuánto que te conozco, Maya? A ver, no me podés contestar en forma inmediata, no sé cuántos kilómetros estamos de Santiago de Chile, pero viste que las medidas son subjetivas, ¿no? La distancia es una medida absolutamente subjetiva. Yo tengo una imagen. La imagen que yo estaba internada, acababa de parir a mi hija mayor, hace de esto 38 años más o menos, y a la habitación llega Maya con un ramo de flores y con un habano para Javier. Eso, si no es binario, eso. Si no es binario, eso. Pero en aquella época es un gesto de una afectividad maravillosa. Después recuerdo, no sé, me acuerdo, qué sé yo, de una rosa a la cubana que habremos compartido, que cocinó, creo que ella. Había otros amigos, pero y no hace mucho nos encontramos porque, bueno, como toda familia chilena, sus hijos tienen que estudiar acá en Argentina, sus estudios superiores tienen que ser acá en Argentina porque si no, gratuitos acá, no se puede sostener allá, ¿no? Así que bueno, no nos volvimos a ver, pero vamos a escuchar a ver qué nos dice Maya de esa misma. Mi nombre es Maya hija de padre polaco y de madre hija de rusos, como la mayoría de los argentinos. Trabajé durante muchos años como docente en el Partido de la Matanza, en Gregorio de la Ferrer, como docente de escuela primaria. Muchos años. Y para la época del Corralito salí expulsada para estos lugares del otro lado de la cordillera. Y aquí trabajo en una ONG, una organización no gubernamental, que trata temas de mujeres y derechos humanos, género y derechos humanos. Y soy parte de un grupo que le canta a la infancia en Chile, un grupo de música infantil, música para la niñez. Eso. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiú. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiú. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos malditos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito, nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiú. ¿Y te gustó? Ay, precioso, precioso, preciosa la canción. Y el videito de YouTube, divino. Bueno, el grupo es Acuarela, un grupo que canta canciones infantiles. Chico. Así que búscalo en YouTube, que te va a gustar, te va a encantar. Aparte que vos es juveniles, ¿no? Sí, me estabas diciendo. Sí, estaba, justo le estaba comentando a María que parecen chicas jóvenes, ¿no? Sin ánimo de ofender, pero son tan jóvenes como nosotros. Sí, pero con experiencia. Ellas no la tienen la experiencia. Sí, yo quería decir algo, Marina. En este humilde o muy humilde homenaje a la Mima y a la mujer sin pollera, que murió ahorcada con su propia trenza, que la mataron con su propia trenza. Me gustaría conseguir tu consenso para que, bueno, el programa de hoy esté dedicado a ellas y a todas estas mujeres que ponen estudiantes o mujeres en polleras que ponen el cuerpo, tanto en Chile, tanto en Bolivia, como en los demás países que están levantando. Como nuestras propias mujeres también, ¿no es cierto?, que salimos a las calles. Y que no se repita, esta violencia institucional que duele tanto. De todo esto nos viene a hablar justamente la autora que Maya eligió, una autora chilena, feminista, escritora, que se llama Pía Barros, y que justamente trata estos temas. Acá estamos. Esta tecnología. Sí, por supuesto, le dedicamos el programa a quien vos quieras dedicarlo de nuevo, porque cuando Ana empezó con la dedicatoria yo le hice señas y medio que la corté. Sí. Porque yo pensaba el homenaje un poco más... Más adelante. Bueno, pues yo quiero homenajearlas, bueno, más que homenajear a estas muchachas, a estas mujeres, abrazarlas. Así no estén vivas, pero bueno... Eso. Bueno, avanti con los faroles, que la lucha sigue. Bueno, te contaba, Pía Barros es una muchacha tan joven como nosotras. Ah, mira, una piba. Una pibita de aquellas que nació en Melipilla, Chile, en 1956, y se destacó por sus cuentos. Ajá. Aunque también escribió novelas. Publicó libros objetos. Con ilustraciones de artistas importantes, y eso le valió varios premios del Fondo Nacional de las Artes. Fue finalista en el premio Altazor en el año 2003 y 2008, y en el 2011 le dieron el premio. Mirá. Toma. Es escritora y conocida activista de la causa género. Y ahora vamos a escuchar a Maya de nuevo contándonos más de Pía y leyéndonos algo. Bueno. Pía Barros, escritora chilena, nació en Melipilla, suroeste de la ciudad de Santiago de Chile. Conocida especialmente por sus cuentos y pertenece a la llamada generación de los 80. Desarrolló también una intensa labor docente, cultivando nuevos talentos literarios a través de los talleres Ergo Sum, que dirige desde 1976. Pía Barros Bravo, La Barros, opta por ser una guerrera solitaria, descartuchada. Su escritura militante cruza lo sexual y se alza como pancarta política. Pía Barros juega a una guerrilla literaria, a veces efectiva, a veces efectista. Habla de cómo ser mujer y escribir en el intento. Microcuentos de Pía Barros. Sé que lo encontraron con un papel en la boca, como a manera de mordaza, con el barro enturbiándole los rasgos y la mirada azul ya sucia de ver su propia sangre derramada. Fue un drogo que pensó que estaba borracho y algo podría esquilmar de sus bolsillos, pero hasta los angustiados se ponen respetuosos con la rigidez de la muerte. Y pidió a los vecinos que avisaran que había un finado obstaculizando el paso y algún niño podría no verlo en mitad de la lluvia y después tener pesadillas por haberse tropezado con un cadáver. Aún el asombro le raspaba las comisuras de la boca abierta, por donde un hilillo de saliva se confundía con los regueros de lluvia que caía leve, limpiándole el barro. Pero si estiran el papel arrugado, podrán ver que es un billete de los grandes, más bien un puñado de billetes grandes tapándole palabras que ya no puede decir. Tenía puesto aún el traje oscuro con el que se lucía los domingos en la misa, el traje de los discursos y los funerales, con el que salían las portadas de Político Bueno, las mismas portadas que dirán que hemos perdido a un hombre justo. Pero revisen más abajo. entre sus piernas, para que vean la mordida. Miren bien. No estará en los noticieros, ahora, antes de que sea tarde. La huella de unos dientes pequeñitos, porque la chana tiene todavía los dientes de leche. Y una rabia sorda, por las historias acumuladas de todas las niñas del barrio. El fajo, que le pagó el senador, lo hicimos un puño de papel, y se lo pusimos en la boca entre todas, porque así nos habíamos sentido siempre, y queríamos que él supiera lo que sentíamos. Un puñado de billetes a modo de mordaza. Sí, demasiado, ¿no? A manera de mordaza se llama este cuento. Este micro relato de Pía Barros. La palabra rabia, ¿cómo suena, no? Justamente en el programa anterior las chicas estaban hablando de la prevención de todas estas situaciones de abuso. Los más peques, ¿no? A los más pequeñines. Terrible. Bueno, la violencia sexual es violencia, ¿no? Sí. Acá no hay tutía. Y Pía Barros se mostró siempre muy, muy movilizada. Bueno, de hecho es una activista, ¿no? No sé si diría feminista. Ella en ningún momento... ¿Se define así? Yo la estoy conociendo recién ahora y, y de la mano de Maya. Maya me manda un artículo muy interesante. Ella habla de los derechos de las mujeres, pero en ningún momento se define feminista. Pero que los temas... Y ella habla de que la literatura nos hace mejores personas. Ajá. Y que la literatura tiene también un objetivo muy importante y una meta muy importante cuando toma estos temas. Y que a ella le parece que los debe de tomar, deben ser tema para relatos. Bueno, de hecho, bueno, convoca a 100 escritoras a presentar relatos, micro relatos de 150 palabras que dieran cuenta de las situaciones de las variadas situaciones de violencia que sufren las mujeres y que, por supuesto, no solo es física. Entonces ella habla de la violencia económica, la violencia simbólica, que el golpe, en definitiva, es un momento de la violencia en general, y que tampoco es la violencia es solo femicidios, ¿no? Que hay todo, sí, una gama, un abanico de formas de violencia que tienen que ser reflejadas en la literatura, y que en la televisión, que pasa lo mismo que acá, no tienen su espacio. No tienen espacio. Son temas banalizados, igual lindo que acá. Y dice que cuando la violencia desde la televisión se sesga hacia un determinado sector social, que es siempre los sectores más desfavorecidos. Sí. ¿No? Es decir, en general, eso es, lo vemos acá, en los noticieros habitualmente, como se revictimizan a las mujeres que son violentadas, que son asesinadas, y siempre muestran sectores territoriales con determinadas características, salvo, bueno, honrosas excepciones, como fue lo de Dalmazo en... ¿no? En country. Claro, y muchas veces pasa que algunas mujeres dicen, esto a mí no me va a pasar porque no soy como ellas. Yo no vivo en la villa, yo tengo un trabajo, soy más ordenada. Y eso, viste, ya lo hemos estudiado mucho nosotras, Marina, y sabemos que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Claro, un poco ese es el objetivo, un objetivo no dicho, un objetivo implícito de los grandes medios, claro, no los medios hegemónicos, de establecer como esa cuestión, ¿no? Por más que, digo, verbalmente están diciendo una cosa, ¿no? Es decir, vos encontrás un conductor que dice, ah, no, sí, la violencia es un flagelo que nos atañe a todo. Está políticamente adecuado, permitido decir eso. Es políticamente correcto. Pero cuando enfocan la cámara, uh-huh, enfocan a determinados sectores más que a otros, ¿no? Es decir, me parece que eso es una hermosa manipulación de tantas... Sí. ¿Qué hacen, no? Muy... ¿Qué dice Gaby? Dale, te escuché yo y mal. Violencia también es mentir. Claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, ¿qué más te cuento? Dice, le preguntan a ella, con estos libros, con estas antologías que relatan este tipo de experiencias, dice, ¿le querés abrir los ojos a las mujeres? Y dice, no sé si le quiere abrir los ojos a las mujeres. Está buenísimo que si una mujer agarra uno de estos relatos, se siente... Sí, identificada, claro. A mí me pasa, no soy la única, ¿no? Sí. Y pueda salir de esa culpa, ¿no? De decir, no, esto me pasa a mí porque yo debo de ser mala o... Y no, nos pasa a todas, o nos ha pasado a todas. Sí, y en un... O a la mayoría. Claro, bueno, pero digamos que por el solo hecho de ser mujer, somos o víctimas de violencia o víctimas potenciales, claro, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, sí, puede que te pasen sí. cosas. Corremos más riesgo. Y está bueno que, como dice ella... Eso sea la literatura. La literatura. Yo lo he dicho muchas veces en esta columna, que estoy en un grupo de mujeres que leen mujeres. Uh-huh. En una biblioteca popular en Quilmes. Una vez por mes, durante de marzo a noviembre, cada año. Ya hace 2 años creo que estoy yendo. Y la verdad que es un grupo fantástico. Leemos, somos mujeres y las coordinadoras convocaron especialmente a mujeres con esta idea de que esta empatía que tenemos se arma entre nosotras, esta sororidad, de este concepto que tanto hablamos, se hace concreto. Sí. Digo, no es un concepto abstracto. Esto se hace... Lo podés palpar. Y aparte leemos autoras mujeres que también, como dice Pía, le cuesta mucho más editar, publicar y distribuir sus libros en las cadenas editoriales. Por eso, ella... con otras mujeres tienen un, para ver que lo encuentro, tienen una editorial Rasca, ajá, dice. Que debe ser más barata, ¿no? El poder hacerlo ahí. Ay, ¿dónde estamos? Bueno, no lo estoy encontrando. Somos un grupo chico de mujeres que tiene una editorial Rasca llamada Asterión y que se dedica a libros de calidad. No somos una transnacional, pero nos preocupa hacer libros sobre temáticas que nos interesen como esta. Para mí ha sido un tema sensible siempre y la violencia no está solo presente en el golpe, bueno, acá lo que decíamos recién, sí, sino acá habla de la violencia económica y otro tipo, todo tipo de violencia. Y que el mundo puede ser un mejor lugar, dice ella, porque el mundo, la mujer, las mujeres fuimos cambiando el mundo, me parece. Sí, en los últimos años nosotras pudimos participar de eso. Y cuenta una anécdota, a ver si la encuentro. Dice así, tipo chisme, tipo corrillo, que un escritor francés conocido se apropió de toda la obra de su mujer y la publicó en su nombre. ¡Ja! Yo no soy muy leída, pero a mí me llegó que me... Si hay alguna feminista escuchando, si se puede comunicar así... Yo escuché algo, de que algo de esto hacía Sartre con los escritos de Simone de Beauvoir. Era. Es un chisme que se corre, ¿no? Y el otro que hizo estas chanchadas es Einstein. La mujer de Einstein parece que era mucho más sabia que él. Y el Nobel lo recibió él. Pero bueno, son detalles. Escuchemos el otro audio. Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo, de Pía Barros. Sí. Había una consigna cuando fue el golpe a Honduras, que se gritaban en las calles acá en Argentina, al menos yo recuerdo, no al golpe de Estado, no a los golpes de Estado y no a los golpes contra las mujeres. Algo así decía la consigna. No al golpe de Estado, no a los golpes contra las mujeres. Y la violencia política es violencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por favor. De hecho, de eso sabemos mucho nosotros, este país, ¿no? Y de hecho vos estabas... Es decir, recordando hace un ratito, homenajeando a dos mujeres que fueron víctimas de violencia. Como representación de tantas otras que han sido violadas, que han sido abusadas, han sido desnudadas frente a estos carabineros, ¿no es cierto? Sí, yo más que un homenaje, lo que me gusta rendirles es un abrazo. Y por supuesto, bueno, tomarlas como ejemplo de lucha, ¿no? Siempre cuando hay en medio de conflictos donde intervienen las fuerzas, sí, ¿no? La fuerza del orden, que son la fuerza de la represión. Exactamente, ¿sí? las fuerzas armadas, es decir, uno dice fuerzas armadas y piensa en el ejército, no, bueno, cualquier fuerza armada. Uh-huh. La policía, los carabineros, sí, sí. La Guardia Civil en España, qué sé yo, no sé, cuál otra hay. Ahora las nuevas policías estas locales, que son infernalmente agresivas, porque son pobres pibes que... Tuvieron la necesidad, o vieron ahí la posibilidad, no la necesidad, la posibilidad... De ganar unos mangos. De unos mangos, y los tiraron a la calle. Sin instrucción, sin lectura, sin nada. Y ahí lo encontramos parando a sus pares, ¿no? Para revisarlos, para revisar. Y para pegarles, bolses, para defenderse. Es decir, entran en pánico. Sí, sí. Y se defienden, que si están armados. La verdad que es. Es terrible. Tenemos un audio más. Pintadas por las paredes de Chile. Ahora es cuando la calle es donde. Hay más muertos que renuncias. Educación para que ser Paco no sea una opción. Las paredes son la imprenta de los pueblos. Hasta que valga la pena vivir, hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo recuerdo cerca de El Bachi, cuando íbamos, que tomábamos del otro lado de Lanús el colectivo que nos llevaba hasta Chingolo. Hasta Chingolo, había una pared que decía: las paredes son el diario de los pueblos, el mimeógrafo de los pueblos, las paredes son algo así como decía esta pared en Chile, ¿no? Y lo otro que la pared decía, que Maya nos contó, es esto de que educación para que el Paco claro, son los carabineros, ¿no? Sí, sí. No sea una opción. Y acá está pasando eso. Bueno, supongo que en cualquier país de Latinoamérica está pasando eso. Y acá también tengo un artículo sobre el abuso sexual de carabineros a mujeres, que según Lorena Fries es una práctica generalizada en el tiempo, igual que acá. Sí, sí, no. Todas estas fuerzas armadas fueron adiestradas por la Escuela de las Américas y así las cosas. Dice algo así, dice: en conversación con nuestro medio, el medio es Diario Uchile, algo así. En conversación con nuestro medio, la ex subsecretaria de Derechos Humanos explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza violencia sexual. Y en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada. Esto a cuenta de que hubo una organización internacional de defensa de los derechos humanos que hizo un informe sobre la violación de los derechos de las personas en Chile en estos últimos tiempos de rebelión popular. Y parece que el informe fue duro porque salió un funcionario, no tengo el dato preciso, un funcionario a decir que era una vil mentira, tal cual la dictadura. ¿Te acuerdas cuando vinieron acá? Sí, por supuesto, Marina. Una vil mentira y que estaban dispuestos a sacar los tanques a la calle. Claro, bueno, eso es algo que nosotros, o que los pueblos tienen que aprender a identificar, ¿no? Estas mentiras, como vos decís. Y se las siguen creyendo a mucha gente que todavía sigue creyendo. Buenas noches. Pase, cuando tenga un tiempo. Interrumpa, todo bien. ¿Pero quién es este hombre que interrumpió? No sé. Vos que no me invitás nunca. Soy la última. Y esta persona que no la conocemos, que se nos metió en el estudio, no sé. Bueno. Sí, Marina, un párrafo de lo leído recién por Mayra es esto que dice: dignidad, que la dignidad se haga costumbre. Bueno, esto no es solamente para los hermanos latinos, es para nosotros, es para los escaladenses, es para todos nosotros, Sí, sí. Entonces, vamos al tema de Evelyn Cornejo diciendo: hasta que la dignidad se haga costumbre. Thank you.

Bueno, le quiero mandar un abrazo a Maya, que seguro está escuchando. Muchas gracias por los audios, muchas gracias por la música. También le quiero mandar un mensaje a Mariela Prieto, que desde Uruguay, Montevideo, nos está escuchando y nos mandó un beso. Y ahora, con fondo de muy bien, hasta aquí pasó Latinoamérica fugazmente. Y ahora nos volvemos a lo local, volvemos al Pago Chico. Regresamos a este Pago Chico, pero le vamos a poner otra música. Bueno, Mauricio Macri se puede obviar porque ya se fue a la puta que lo parió. Ya estaba preparando los bultos, ¿eh? Y se puede cambiar por Néstor Grindetti. La, na, na, na, na, na, na. Néstor Grindetti, la puta que te parió. Y bueno, ahora en voz de Anita vamos a tener las informaciones locales de este municipio. Adelante. Sí, es bueno esto, antes de pasar a las noticias, esto de pasar de la tristeza o la congoja o la reflexión que nos provoca toda Latinoamérica, pasar a la rabia y a seguir creyendo que se puede sacar a estos tipos. En Lanús están pasando cosas, por supuesto. En Lanús saben todos que perdimos, por poco, pero se perdió. Y bueno, ya aumentaron las tasas para el año que viene. Para el 2020 hay un aumento de las tasas municipales, poniendo, dijo la ganza. Y esta, vamos a pagar lo que no los votamos y lo que los votaron también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aumentaron casi de promedio un 50%. O sea, vecina, vecino. Vaya pensando y vaya preparando la billetera. Ese aumento de tasas, por supuesto, es una idea de Grindetti. También lo que se hizo en esta última sesión del Consejo Deliberante fue crear el quinto juzgado. Ya hay cuatro. Que crear un juzgado con jueces, empleados, secretarias, lleva mucha plata. Bueno, esa plata también la van a tener que poner las y los vecinos. Pero es para... Para juntar plata. Para administrar la justicia. No. Es para hacer boletas, para hacer infracciones. Sancionar las infracciones, según ellos. Pero es para juntar plata, más plata. ¿Sabías, no, que a Grindetti le gusta mucho la plata? Me pareció. Sí, pero no sí. La tiene acá, no la tiene en el Banco Nación acá de no, de Lanús. De Lanús acá. O acá a la vuelta en Beltrán. Acá a la vuelta en Beltrán, no la tiene, no. Me parece que no. Y bueno, y aparte lo que yo quería denunciar es esta gran persecución ideológica que sufrimos los militantes. Los militantes son los que nos hemos decidido participar en la campaña por la agrupación El Frente de Todos. Y verdaderamente nos persiguen, ya han echado gente, han jubilado gente y han puesto a disponibilidad de personal a muchas y muchos compañeros, que por supuesto jugaron un rol importante en esta campaña. La persecución ideológica es cosa cotidiana y lo que produce del otro lado, del lado de los trabajadores, es mucho miedo. Y lo último que quería comentarles es que se acaba por orden de este ejecutivo, de cerrar la escuela de teatro. No. Sí. ¿La cerraron? No les interesa la educación nacional y popular. Ellos quieren... No sé. Pero qué. La escuela de teatro, sí, la que tenía cerraron. Reconocimiento de la provincia de Buenos Aires. Pero la cerraron. Sí. Así estoy anonadada, ¿no? La van a transformar en talleres. Pero antes... Vos salías, si egresabas, con un título como profesor de teatro. Ahora salís, nada, después de hacer un año un taller de teatro. Esto es darle la espalda a la cultura. Porque hay quienes iban. Iba la gente de la barriada. Por supuesto, ahí estudió mi sobrina, ahí mi hija también hizo un año. Después, bueno, no prosiguió, pero... sí, una escuela fantástica. Sí, y aparte de dejar profesores en la calle, por supuesto, es el achique de los trabajadores y se agranda la cabeza del ejecutivo. Vecina, vecino, compañero, compañera, interésese por todo lo que está pasando en Lanús, porque van a ser 4 años muy antipopulares, de mucho neoliberalismo, y bueno... Y a preparar, como yo dije antes, la billetera para la próxima liquidación del impuesto municipal. Muy bien. Malas noticias, pero bueno. No importa, no nos van a vencer. No nos van a congelar. Entonces, ahora nos despedimos con el hit del verano, cambiándole al punto de tres, la cantamos, ¿sí? Bueno. 1, 2, 3. Néstor Grindetti, la puta que te parió. Néstor Grindetti, la puta que te parió. Néstor Grindetti, la puta que te parió. Muy bien. Buenas noches, gracias Ana. Pero el año que viene invítame primera o por el medio, no la última para cerrar la puerta. Acá yo tengo testigos de todas las veces que te invité y esto se acaba. Entonces vamos a hacer como que no nos peleamos. Claro, mi querida, está bien, está bien. Un honor haberte tenido. Bueno, yo la paso bien cuando vengo con vos, cuando vengo con Javier. Acá, la pasé una casa hermosa. Bueno, muy bien. Será entonces hasta el viernes próximo.